A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Abriendo Terence Young en esta hora, es un guitarrista extraordinario, parecido al estilo de George Benson, con varios discos desde que debutó en 2007. Son en total 5 álbumes. The Guitar Diary, el diario de la guitarra, es precisamente el último, y está que estábamos escuchando una de las porciones de esa producción. Vamos a regresar inmediatamente al Reino Unido y lo hacemos con Incognito. Capricorn Sun es uno de los grupos pioneros de la de jazz británico. La mejor música sigue aquí en RAI, Radio Andalucía. Información. Saludos de Juan Antonio Jurado. La producción, como siempre, corre a cargo perfecta, precisa, limpia, a cargo de Lorenzo Romero. Baldwin al piano, Beaten by Goldie Hawn, canciones de Tom Bell, ese equipo perfecto, con Linda Creedy, canciones clásicas muy conocidas, tal como esta que estamos escuchando, Lala Means I Love You. Vivian Green es la vocalista invitada en esta revisión de un viejo éxito de los Delfonics, de un grupo que grabó un par de temas de éxito, este desde luego, uno de ellos. Una canción que data exactamente de 1968. Wong San. Once I loved. Una vez amé. Álbum de 2012. 12 canciones exactamente. Abundan los clásicos. When no one told me about her, the way she lied. When no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was subtle, her eyes were clear and bright, but she's not there. Once I Loved, con muchas versiones en esa producción, She's Not There, una de ellas, Ella No Está Allí, un tema clásico del grupo Zombies, los mismos de, por ejemplo, Time of the Season, un cuarteto británico fundado en St. Albans allá por 1961, con Rod Argent en los teclados al frente y algunos músicos más como Paul Atkinson con la guitarra, Hugh Grunding en la batería o Colin Blunstone, la voz protagonista en todas sus producciones. Hay mucho más. Esto sigue siendo El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información. País de los Sueños, los mejores sonidos ahora con Cliff DeMarcus, pianista, compositor del área de Atlanta en Georgia y parte de Showtime Jazz Duo, hasta emprender su carrera en solitario. Son 4 discos los que conocemos, aunque es muy probable que haya algunos más. Child City, el último de ellos. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo. O medo por te matar, o seu coração. Água de de beber. Maravillosa canción con letra de Vinicius de Moraes, 1961, y música de Antonio Carlos Jobim en versión de Ángela Hagenbach, una intérprete brasileña afincada en Kansas City, en Missouri. Más de Bob Baldwin. Homenaje a las grandes canciones de Tom Bell, elaboradas en infinidad de ocasiones junto a Linda Creel. Son 10 piezas. Esta es una de ellas. I'll Be Round, con el apoyo de Mario Meadows al saxo. abundan las versiones en esta hora. Músicas que fueron un éxito en su momento, She's Not There con Wun Chan, o por ejemplo este I'll Be Around con Mario Meadows al saxo y el auténtico protagonista de este homenaje a la música de Tom Bell, el pianista Bob Baldwin. Vuelta a las sillas, Reino Unido. Radio, Radio Andalucía, información, reencontrándonos ahora con Incógnito. Surreal, el disco. Importantes que han formado parte como Mob Brandis, por ejemplo, de la trayectoria Incógnito en estos últimos años. Son 18 discos, incorporando a toda esa larga serie también algunos directos y algún que otro recopilatorio. 2012, una gran producción. Recuperando de nuevo a Bob Baldwin, Estados Unidos. El rey de los instrumentos vuelve con la música de Dumbbell. Break up to make up. Con Bob Baldwin. Mario Vidos hace algunos instantes al saxofón y ahora con las voces. El protagonista es Will Downing. Seem to make you happy, though heaven knows I try. What does it take to please you? Tell me just. magníficos músicos de estudio acompañando al pianista, entre ellos Will Downing en las voces. Pete Gitlin vuelve. También es un disco arropado por muy buenas colaboraciones. Aparecen Donny Eder y Dominic Amato en Soul Connection, Cindy Bradley, o gentes como Jeff Kashuba, que es el que estamos escuchando precisamente ahora en RAI, Radio Andalucía Información, con el saxofón. Jeff Kashuba, filipino de origen, norteamericano de nacionalidad y músico que fue de Rippingtons en Los Ángeles hace ya varios años. Cashuba, entre otros músicos, arropando a Pete Gitlin, un guitarrista y compositor, además de bajo, músico de estilo propio, influenciado por Miles Davis, Pat Metheny, Lir Tenur, Larry Carlton, Beatles o incluso los Steely Dan. Un músico de formación ecléctica, apasionado y dedicado a encauzar sus ideas y energías para crear un estilo propio y mestizo entre el jazz y el rock. Betty Lee, I Wish You Love. Versión de Sitting on the Dock at the Bay, un clásico de Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting my time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I had nothing to live for. Look like nothing gonna come my way. I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching that tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting my time. Look like nothing gonna change, everything still remains the same. Yeah. I can do what them people told me to do. I guess I remain the same, sitting and resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Just gonna sit on the dock of the bay, watching that tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting my time. Thousand miles make this stuck my home. Just sitting here on a dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting my time. Sencilla y absolutamente deliciosa la versión de Betty Lee, la que nos propone en Radio Andalucía Información de The Dock of the Bay, el muelle de la bahía. Un clásico de Otis Redding, una estrella del soul que se dedicaba a lavar coches antes de empezar a grabar sus primeros temas de éxito, junto a su hermana, que con el paso del tiempo logró trabajar con algunas de las estrellas más rutilantes del estilo. Entre ellos, por ejemplo, con Booker T and the M-Junes. June Carey. Smooth, soulful and funky. Los estilos que combina en esta producción de 2012 son 10 canciones exactamente. Y esta es una de ellas, Let It Flow. Esto es, recuérdenlo, El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información, con Lorenzo Romero. Es el productor de todo este tiempo. Saludos de Juan Antonio Jurado. Protagonista con John Carey, Smooth, Soulful and Funky. Almaz Yebio, Almaz el disco. Y esta una de las porciones de esa producción. La música más elegante, sofisticación en estado puro. 10 canciones. Almaz Yebio con Almaz de 2012. De Almaz Yebio, Almaz, 10 canciones y lo que cierra esta hora, un fragmento de un grupo clásico dentro del smooth jazz de los Estados Unidos. El sonido de los Elements, 12 canciones y esta una revisión de Waltz de Quiero, grabada además en directo. RAI, Radio Andalucía, información. En Andalucía.